Los hechos noticiosos más importantes necesitan ser analizados y no olvidados. Les invitamos a partir de este instante a escuchar la retransmisión del programa Lo que hay tras cada noticia, emitido esta mañana. Entre telones, lo que hay tras cada noticia por la red de emisoras Nuevo Mundo. Y para conocer, para desentrañar lo que hay tras cada noticia, como todos los días miércoles, nos acompaña el secretario general del Partido Comunista de Chile, Lautaro Carmona, quien inmediatamente lo saludamos. ¿Cómo está, Lautaro? Muy buenos días. Muy buenos días, Rafael. Buenos días a todas y todos los auditores de Nuevo Mundo. Estoy bien y a disposición de nuestra conversación. Muchas gracias. Bueno, abriendo las páginas de la contingencia política, esta ha estado marcada por, evidentemente, la pandemia, pero también por un hecho político importante, histórico, me atrevería a decir, que es el plebiscito constituyente del 25 de octubre próximo. Sin embargo, el día domingo, en distintos medios de comunicación, de prensa escrita, Sebastián Piñera deja su, entre comillas, neutralidad y se erige en una suerte de tribuno y plantea una suerte de catálogo donde o decálogo donde plantea qué elementos a su juicio debe contener una nueva carta fundamental. Preguntarle, ¿cuál es la lectura política? ¿Qué es lo que pretende Sebastián Piñera al hacer este acto de acción mediática vinculado a lo que es este proceso constituyente? Mira, antes de referirme a Piñera, con el permiso tuyo y creo que con el acuerdo, voy a partir rindiendo un homenaje a Víctor Jara. Hoy día se cumplen 47 años desde que fuera brutalmente, monstruosamente asesinado por los esbirros de la dictadura. Y a pesar de lo que ellos imaginaban cuando lo torturaban, cuando le rompían sus manos en el Estadio Chile, para que nunca más existiera un Víctor Jara, que había sido tan alentador de los mejores valores de la humanidad, entre otros la coexistencia pacífica, el derecho de todas las personas, hombres, mujeres, niños, ancianos, a la existencia y a una convivencia respetuosa, hasta levantar ese verdadero himno que recorrió el mundo en ese momento y fue parte de las fortalezas que tuvo el pueblo vietnamita para enfrentar la agresión asesina de las fuerzas imperialistas de Estados Unidos, que invadían por la fuerza aérea norteamericana mediante lanzamiento de bombardeos sin descanso el territorio del Vietnam. Ese Víctor Jara que 47 años después sigue tan vivo, tan vigente en los millones de personas movilizadas, no solo en Chile, sino en el mundo entero, y que la derecha más reaccionaria, provocadora, desafiante, está hoy día utilizando en función de las peores causas democráticas, y que el ministro de Defensa, bajo cuyo mando está la institución que asesinó a Víctor Jara, se manifieste un desconocedor de una cuestión elemental de la cultura, nos llevan a obligarnos a llenar de Víctor Jara no solo el día de hoy, todos los días. Hay miles, cientos de miles, millones de Víctor en el mundo que están a propósito de Víctor Jara, y a reafirmar compromisos como los que enseñó Víctor Jara. Víctor Jara fue detenido en la sede de la Universidad Técnica del Estado, hoy día Universidad de Santiago, y estaba en ese lugar por convocatoria de la juventud comunista, que orientaba a que nos dirigiéramos hacia ese lugar donde Salvador Allende, horas después, más o menos 11 de la mañana, iba a dar el mensaje a todo el país para la confrontación que en forma escalada instalaba la derecha más fascistoide con el apoyo del imperialismo norteamericano, para resolver esa manifestaciones sediciosas y de desestabilización del gobierno legítima y democráticamente electo, Allende iba a convocar ni más ni menos que al mejor armamento democrático, a un plebiscito para que fuera la ciudadanía la que se pronunciara sobre el proyecto institucional de cambios profundos, estructurales, con perspectiva socialista. Bueno, por estar en ese lugar donde todos asistiríamos, fue detenido, trasladado al Estadio Chile, masacrado, como se ha denunciado tantas veces, con responsables en efectivos del ejército, que se reivindica y se mofan del rol que jugaron para terminar con la vida de él. Bueno, un día más, otro año que se conmemora, 47 años de esa atrocidad humana. Yo quiero levantar banderas de solidaridad, banderas que reivindican el nombre y la acción y la obra de Víctor Jara, y convocar a todos quienes tienen un pensamiento democrático de transformación, de una mirada progresista a la sociedad, a jamás bajar las banderas y seguir multiplicando por millones los Víctor Jara, las personas de esa dimensión que hacen falta de forma tan fuerte hoy por hoy para construir o reconstruir una convivencia distinta. Dicho eso, las afirmaciones de Piñera no son otra cosa que intentar, en la demagogia, en el oportunismo que le conocemos a Piñera, tomar una prevención frente al dato que de seguro reiteradamente todas las encuestas le dicen será una expresión arrolladora, la gente que asistirá en un porcentaje lejos por sobre el 70%, muchas veces por debajo del 80%, a votar en el plebiscito y marcar apruebo. Y él, que se manifiesta defensor de la constitución de Pinochet, del año 80, él que se manifiesta obviamente defensor de los principios más profundos de esa constitución pinochetista, que son el Estado subsidiario y que la soberanía no radica en el pueblo, Estado subsidiario que permitió que se hicieran cargo en un robo institucional de las principales acumulados históricos de la economía del país, un puñado de privilegiados de Pinochet, incluyendo su yerno, él que ha constituido incluso un gabinete del rechazo, pues si a alguien le cabe duda cómo va a votar Pérez, ministro del Interior, o cómo va a votar Alaman, ministro canciller, es cosa de que recurra un día antes de haberlos nombrado ministros. Él que da, y lo mismo Belolio, que para llegar al ministerio primero tuvo que renunciar a la condición de que él votaría apruebo, o sea, apruebo significaba sencillamente que se discuta una nueva constitución. No, tampoco le estuvo permitido. Entonces, cuando hace ya la opción del rechazo, tiene condición para ingresar a ese gabinete del rechazo. Ahora quiere convencernos que él está no solo por el apruebo, sino por hacerle cambio a la Constitución. Y lo más ridículo o falso es que la síntesis de los 10 puntos que él plantea no tocan en absoluto estos dos conceptos que ya he nombrado y que son de la esencia para cambiar realmente una Constitución hecha a la medida para proteger al sistema neoliberal, sistema neoliberal que es la causa de tanta desigualdad social, la causa de la concentración de la riqueza jamás conocida en Chile, la causa de la fabricación de pobreza en el mundo del trabajo, con una frivolidad inhumana realmente digna de cualquier, no solo desprecio, sino de cualquier sentido de humanidad, incluso los valores que muchos quieren formarse desde el punto de vista religioso. Bueno, no hay ni una consideración con el prójimo, La prueba siempre será hasta dónde resiste, y para eso los salarios de hambre que soporta este sistema neoliberal que queremos cambiar. Y finalmente, lo último que intenta hacer Piñera en su acción antidemocrática, abusiva del poder, porque yo no digo que él no tenga derecho a votar, de hecho va a votar, es asumirse frente a este evento desconocido para Chile, cual será elegir un colectivo especial para discutir una nueva constitución. Y por eso que hay que bregar tanto, no solo por el apruebo, para que haya discusión de la constitución, sino una convención constitucional con 100% delegadas y delegados electos. Aclarando a la gente que la alternativa a esa convención constitucional, que se llama convención mixta, no es una mixtura de género, no es que equivalga a la categoría de mixta a hombres y mujeres, como el sentido común podría aconsejar. No, mixta es que solo una parte sea electa y la otra sea por derecho propio de quienes estén en el Parlamento a esa fecha, sin tomar nota de que parte del problema y que reclaman los millones de millones en las calles y llevan a la debate una nueva constitución, que está precisamente en el Parlamento. Ellos no son parte de la solución, son parte del problema, porque no han acogido nunca reformas estructurales profundas a la constitución pinochetista, y entonces lleva a el debate de una nueva constitución. Pero Piñera quiere intervenir en lo que sea el debate, los límites del debate, que tenga esa convención que debe determinar en forma absolutamente soberana, autodeterminar ellos su funcionamiento, las temáticas, los cambios, la profundidad de ellos, que quieran darle según la representación de opiniones que recogen del conjunto de la sociedad, de los cabildos autoconvocados, de los debates que ya se hicieron en el gobierno de la presidenta Bachelet, de las propuestas que vengan del mundo de los sindicatos, del mundo de los estudiantes, de los académicos, de nuestros pueblos originarios, con mayor razón. Es decir, no hay ahí ni un anuncio que uno pueda alentar que no sea intervencionismo, un poquito desesperado por, ya digo, los datos que indican la encuesta. Si él hubiera querido contribuir a este debate para hacer, digamos, esta justa todavía más plenamente democrática, tendría que haber adelantado el compromiso con que existan escaños reservados para nuestros pueblos originarios, que hoy día sufren las consecuencias del abastamiento del Estado chileno, que defiende los intereses económicos de los sectores más privilegiados de los reaccionarios, y no se dice nada de eso, que es una exigencia, una presión. Debe haber una cantidad de escaños reservados a nuestros pueblos originarios proporcional a lo que es la población de nuestros pueblos, y ojalá más que eso, porque hay de por medio un cerco que se ha corrido de parte del Estado a cuenta de esta constitución pinochetista. De eso no se dice nada. Entonces, ¿qué es lo que yo corrijo de esto? Hace falta que el mundo progresista, desde el punto de vista político y social, que tiene un arraigambre real en la población, incluyendo en sus problemas, sistematice con más determinación y fuerza que ante tamaña incursión de Piñera vamos a multiplicar las energías con vista que se garantice por la soberanía del pueblo, no solo una votación el día 25 de octubre que marque lejos por sobre las últimas referencias electorales, sino que sea un triunfo aplastante, que deje muy atrás el 66%, que equivale a los dos tercios que le pusieron como camisa de fuerza o candado pinochetista para seguir defendiendo lo que hay. Mi convocatoria es que nos organicemos más, así como lo está convocando el comando Apruebo Ciudadano, donde están los partidos políticos vinculados a Unión del Cambio, a Dignidad Ahora, que son un sector muy importante que nació desde el Frente Amplio. Desde el Comando Ciudadano reiteramos en que cada una y uno nos transformemos en una reproducción con una pedagogía que vaya compartiendo desde el núcleo familiar, el núcleo vecinal, el núcleo laboral, el núcleo de amistades, hasta el uso abierto de todas las redes sociales a las que todos nosotros tenemos algún grado de acceso, para indicar que hay que ir el 25 de octubre para decirle a todos quienes tienen capacidad de ser solidarios y ayudar a trasladar a quienes tienen problemas de movilidad para asistir el 25 de octubre, entonces hacer una cadena de vehículos donde que se ofrezca dando un teléfono o un correo para que los convoquen y se pueda ayudar en eso, sobre todo a los adultos mayores. Hay que ver la disposición para que se inscriban en la promoción que hace Ciudadano en su condición de defensores del voto democrático de transformación a través de inscribirse como apoderados de mesa. Hay que seguir trabajando en coordinación con los otros comandos que tiene la oposición para hacer una coordinación eficaz a nivel de la defensa del voto y cubrir, ojalá, todas las mesas vecinas. Hay que tener debida conciencia que la derecha en su desesperación también va a recurrir a anular la votación y por tanto hay que ir a defender el voto, y hay que ayudar con todas las brigadas solidarias complementadas para acercar todas las prevenciones sanitarias que debe tomar la gente para que el hecho más pleno desde el punto de vista de realización ciudadana, cuál es el derecho a votar y a votar en una disyuntiva entre una ley de leyes, una carta magna que sea plenamente de origen en las voluntades ciudadanas, se cumpla sin riesgo a la salud. Lo ha dicho el director del servicio electoral, ir a votar no tiene más riesgo que los que se tiene cuando respetando la distancia social, tomando las prevenciones de la mascarilla, incluso de los guantes, usando recurrentemente el alcohol gel, volviendo a la casa a lavarse las manos, etcétera, se va a comprar a un supermercado, a una farmacia. No tiene más riesgos que eso, incluso puede tener menos riesgos, porque de tomar la distancia social, o sea, de estar en la fila todos a un metro de distancia, incluyendo las instrucciones de los vocales de mesa que van a estar con mascarillas reforzadas, el contacto que puede tener una persona estrictamente con el lápiz, el papel del voto o la superficie de donde va a apoyar para votar. Y si todo eso está sanitizado, como se ha comprometido el servicio electoral, en forma regular y recurrente durante ese día, el riesgo es tendiente a cero. Eso es, si tomamos nuestras medidas, el riesgo cero. Y eso le atormenta a Piñera, a la derecha, al gabinete del rechazo, a los defensores de la constitución de Pinochet, que llegan incluso a defender la peor manifestación energúmena contra la democracia, como es rechazar un plebiscito que discuta la nueva constitución, a usar abusivamente, en forma provocadora, uno de los himnos más importantes como título que nos legó Víctor Jara, que es con cuyo homenaje yo empezaba esta conversación. Hasta ahí llegó, Rafael. Muchas gracias, Lautaro. Nos sumamos también, por cierto, a este recuerdo, a este homenaje a Víctor Jara. Si me permite, nos quedan algunos minutos para tratar otros temas que también tienen vinculación, por cierto, lo que usted mencionaba, que el cambio a la Constitución. ¿Qué es este hecho político de extrema gravedad? Lo han así denunciado algunos parlamentarios del Partido Comunista. ¿Qué es que la Contraloría inició un procedimiento contra 7 generales del alto mando Carabineros por haber infringido algunos protocolos de orden de seguridad con motivo en el marco de la revuelta social de octubre del año pasado? Sin embargo, el gobierno y la Dirección General de Carabineros, encabezada por Mario Rosas, un cuestionado Mario Rosas, salen en defensa de estos generales y desestima esta acción que realiza Contraloría en el marco de sus atribuciones. ¿Esto confirma a su juicio que hay, o se siente, mejor dicho, Carabineros, una institución autónoma, autárquica, que puede tener autonomía absoluta sin ningún tipo de control respecto a su acción, tanto administrativa como operativa? Yo creo que tiene mucho que ver con lo que tú dices, pero mira, un par de precisiones obligadas. Sí. A mí me parece genial lo que está haciendo el Contralor. Genial. Y lo está haciendo estrictamente con apego a la ley, porque la Contraloría es la institución pública que está a cargo, valga la redundancia, de controlar o de fiscalizar que toda agente público, por investidura que tenga, actúe rigurosamente de acuerdo, ceñido a la ley. Y en el caso público, a lo que está expresamente indicado como permitido legalmente de acuerdo al derecho administrativo, que, como se sabe, en el plano administrativo la ley es explícita en lo que es permitido, a diferencia del derecho privado, que explicita lo que está prohibido. Desde esa perspectiva, primero, el conflicto de intereses de que el gobierno se ponga en conflicto con la Contraloría ya habla de lo que ha sido la cultura permanente de este gobierno, de acomodar decisiones de otros estamentos, incluyendo fiscalías, etcétera, para que quienes cumplan funciones desde esos organismos lo hagan a la medida de los intereses que tiene el gobierno y la derecha. Afortunadamente el Contralor tiene bastante personalidad, tiene bastante dominio de los alcances de su cargo, y no solo está actuando en esta situación frente a un hecho con estrictamente vinculado a lo que le permite la ley. Quiero decir que ya el Contralor tuvo una controversia de marca mayor con Codelco en el tiempo del gobierno de Bachelet, sí, que dejó sorprendido a todos. Pero él mostró que efectivamente la Contraloría le correspondía velar porque se cumplieran con las leyes del caso en lo que es, digamos, el comportamiento que tiene un aparato público, en este caso la empresa Codelco, que tenía una contradicción vital y todavía la mantiene, entre ser una empresa de Estado y por tanto obligarse a funcionar según el derecho administrativo, y por otro lado ser una empresa cuyo giro es comercial y realiza su actividad entre privados. Bueno, pero eso él lo detectó, lo puso en el centro, lo argumentó, y no hubo caso, incluyendo a nivel de tribunales, de demostrar lo contrario al Contralor. ¿Por qué hago esta referencia a lo que hizo en ese momento? Porque no es el cosa que Longueira, u otro de la UDI, seguidor de Longueira, se le ocurra ahora decir que esto que hace el Contralor es por militancia comunista, como acusó al Consejo Central del Estado Longueira. No olviden eso. Despejado aquello, lo que está haciendo el Contralor es actuando frente a denuncias de instituciones que le piden sumarios significa investigar la conducta legal de Carabineros, porque si está dentro de la ley, quitarle la vista a la gente, dejarlos ciegos, si está dentro de la ley, dejarlos con un solo ojo, tendríamos que hacer un debate público y mundial. Está demostrando que ahí hay un abuso de poder, que afirmados, parapetados en lo que la investidura legalmente le da a la institución de Carabineros, ellos abusan de eso y cometen delitos que no tienen nada que ver con lo que le está permitido desde el punto de vista legal. Y por otro lado, da el principio de la responsabilidad de los altos mandos, toda vez que el derecho administrativo permite delegar autoridad. Pero cuando yo delego autoridad y le digo a usted, haga en representación mía tal o cual cosa, no puedo delegar la responsabilidad. Y al final entonces los oficiales al mando de estas operaciones tan criminales, que han tenido denuncias en todo el mundo, que son sinónimos de atropello a los derechos humanos por parte del Estado de Chile, y que en esa condición están en el Instituto de Derechos Humanos, en la Comisión de Derechos Humanos y en organismos internacionales, tienen que asumir frente a la ley, y en este caso es la ley representada por la Contraloría, sus actos, porque por más rosas que haya mediante, que no sé qué control tiene sobre qué autoridades, que se le permite actuar casi con activismo político y en una forma tan prepotente frente a una institución que se llama Contraloría, por lo demás con un tejado de vidrio absoluto, digamos, lo que es la Contraloría interna de Carabineros y respecto a los fraudes y a los robos que han habido en el interior. Bueno, se le permite lo que sea, Rosa, en casi una cuestión personal con el Contralor, solo porque está llamando a que se explique y se dé a conocer el resultado de los sumarios, de qué autoridad de Carabineros se hace responsable de los actos que subalternos cometieron en forma criminal, como reacción para contener las movilizaciones de la rebelión social que partió el 18 de octubre y que comprometió a millones de personas a lo largo de todo Chile. Entonces creo que lo que está haciendo el Contralor y la Contraloría como institución es exactamente el rol que le cabe, cuando a ojos vistas aquí se ha faltado al rigor de lo que le está permitido en la ley a la Fuerza Carabineros, que actúa como fuerza represiva, que actúa como fuerza más que policial, implementando terror, y que actúa, digamos, usando la fuerza que la ley le permite, exagerándola a una condición criminal. Esos datos son datos con consecuencias de denuncias de cientos de personas, son datos con consecuencias y con testimonios de audiovisuales que recorren el mundo. Aquí no estamos hablando de una cosa extraña en un callejón oscuro que alguien le dijo al otro. No, aquí estamos hablando de hechos que son de público conocimiento, que han afectado la convivencia brutalmente y que ha tenido por contraparte el abuso del uso de la fuerza con consecuencias fatales para muchas chilenas y chilenos, y que ahí hay mandos que han permitido eso y que tienen que asumir sumariamente dentro de la institución y frente al Estado, en primer lugar, su responsabilidad, sin perjuicio de lo que la justicia ordinaria pueda hacer con ellos. Eso yo quiero reiterarlo. Creo que, insisto, el Contralor, con un acto de mucha personalidad, con un acto de valor en el cumplimiento de la tarea, lo ha hecho sin ninguna indicación, porque si aquí va alguna caricatura que esto está por orden de la izquierda o del Partido Comunista, que es como se defienden los actos más terroristas de parte de los abusos del Estado de Chile, está cometiendo un error, porque afortunadamente es un dato que va a estar en el debate público todo el tiempo. Creo que hay que como dato para quienes les toca, tienen la misión de fiscalizadores, me refiero a concejales, a los propios diputados y diputadas, etcétera, la Contraloría está entregando una señal que no va a conceder un espacio que tiene obligación por ley. Y bueno, para eso entonces hay que allegarle muchas denuncias formal, seria, con argumento, porque si no la Contraloría no va a tomarla en cuenta, todos sabemos cómo funciona. Pero esta ocasión, solo el hecho de que un aparato de lo que son las instituciones del Estado, es parte de las instituciones del Estado, que ellos mismos defienden, pero lo defienden hasta cuando una ley o una institución afecte sus intereses. Cuando eso ocurre, no tienen ningún problema de pasar por sobre la ley o denostar y tratar de aniquilar una institución del Estado porque ha puesto en el centro una política donde, llevado al extremo, ya que se está poniendo solo, el ministro del Interior también tiene que responder, efectivamente. Si es que él va a asumir la relación que tiene y que debe tener de subordinación la institución policial al Ministerio del Interior. Ahora, si es que no, va a quedar demostrado, como tú bien decías, que Carabineros es una institución autárquica de poder propio, que no rinde cuenta a nadie y que puede transformar esto, nuestro país, en la ley del oeste, en el tiempo en que solo ganaba el más fuerte, el que disparaba primero. Bueno, en esa ley de la selva a la que nos quieren llevar, el Contralor hace muy bien, y creo que hay muchas otras instituciones que tenemos que hacer que jueguen también su papel en ese plan. Así es, correcto. Lautaro Carmona, secretario general del Partido Comunista de Chile, le agradecemos su gentileza con Radio Nuevo Mundo, como siempre. Muchas gracias. Gracias a ti, Rafael, y un saludo muy grande a todas y todos los auditores de Radio Nuevo Mundo. Un llamado a tomar todas las medidas de prevención sanitaria y a seguir multiplicando nuestros mensajes de mil maneras, para que nadie quede sin concurrir el 25 de octubre a cumplir ese lindo y trascendente deber cívico. Hagámoslo, ¿saben por quién? Sí. Porque estoy seguro que estaría primero en la fila. Hagámoslo pensando en Víctor Jara. Llamémonos Víctor también, hombres y mujeres, cuando vayamos a votar el 25 de octubre. Muchas gracias, Rafael. Muchas gracias, muy gentil. Fue la repetición del programa Lo que hay tras cada noticia, realizado esta mañana en Nuevo Mundo. Solo la verdad.